Mi nombre es Belén Brito, soy parte del elenco de La sombra de un perfume en el Teatro Nacional Cervantes. Es una obra que fue escrita por Susana Gutiérrez Pose, dirigida por Corina Fiorillo. El elenco está compuesto por Belén Brito, Silvina Bosco, Ingrid Pelicori y Pochi Ducasse. Un elencazo, feliz de estar compartiendo la experiencia con ellas. Estrenamos el viernes y vamos a estar hasta el 14 de junio, viernes, sábados y domingos a las 8, en el Teatro Nacional Cervantes, en la Sala Trinidad Guevara. La obra fue la ganadora de un concurso que se realizó el año pasado como parte del ciclo de autoras argentinas. Se montaron durante varios meses unas 20 obras y de esas obras se seleccionó La sombra de un perfume para hacer una temporada completa este año. Así que estamos muy felices por esta oportunidad, agradecidas al Teatro Nacional Cervantes y a todo el equipo de trabajo. Y bueno, y ahora respondiendo al público que está contento, que sale emocionado, así que si tienen ganas de escuchar boleros, emocionarse, reírse y pasar una horita disfrutando, están más que bienvenidos.